Hola, hola, buenas tardes. Acá en Cusco al menos, o buenas noches o buenos días. No sé a qué hora me van a escuchar. Hoy es lunes 26 de agosto y vamos a hablar de carnes. Así que preparen la servilleta, pasen, sean bienvenidos, que la cocina está abierta. Vamos a hablar de carne de res, carne vacuna específicamente. Yo les voy a describir cuatro nada más. ¿Ok? Estos son los cuatro puntos más comunes, si se quiere. Son los más tradicionales. En un restaurante, ¿cuáles son los que se manejan? Se los menciono nada más. Es el término azul, que esto es algo que yo no le recomiendo a nadie. ¿Por qué? Porque la temperatura interna de la carne está por debajo de la recomendada. Sí, es un tema de salubridad, nada más que eso. ¿Ok? Está el término rojo, o también se lo conoce como término inglés, el medio rojo, el medio, tres cuartos y bien hecho. ¿Sí? Yo les voy a dar cuatro, nada más. Voy a describirles cuatro y lo voy a poner de esta manera: un cuarto, medio, tres cuartos, bien cocido. ¿Sí? Vamos a ponerlo de esa manera, para que sea claro, para que sea más práctico y más fácil de entender. Empezamos por el un cuarto, ¿sí? Es donde la cocción de la carne es solamente en un 25%, el otro 75% de la carne, la parte de adentro está roja, la van a ver roja, tiene una textura muy muy suave, la agarrás la carne y es pareciese que nunca pasó por la plancha o por la parrilla. Sí, se mueve de la misma manera como si estuviese cruda. Adentro apenas llega a estar tibia, en el centro apenas llega a estar tibia. Si me preguntan, así yo la prefiero. Ese es mi punto preferido, pero es algo personal. Después está, como les dije recién, el punto medio, que está cocido en un 50%. ¿Sí? La parte de adentro, el 50% recién sigue rojo. La parte del centro sigue roja. Sí, es un rojo intenso, fuerte. ¿Ok? Cuando la agarro la carne es suave, es blanda, pero no tiene, es mucho más firme que la anterior. ¿Sí? Los tres cuartos están cocidos en un 75%, apenas tiene un rosado en el centro. Apenitas es un rosado en el centro. Y la bien cocida está completamente marroncita por adentro. No tiene ningún rosado ya. Hay una técnica para darse cuenta de los puntos de cocción que es, a ver, déjenme ver cómo se los puedo explicar, porque tienen que ver, tiene que tocarse la yema de los dedos para esto. A ver, abran la palma de la mano derecha, ¿sí? Abran bien la palma de la mano, estiren bien los dedos, véanse la palma de la mano. Con el dedo gordo, tóquense el dedo meñique, el dedo chiquito. ¿Ok? ¿Ven dónde se divide la mano, dónde está el punto de inflexión de la palma de la mano? Ok, no pierdan la vista de ahí y vuelvan a estirar la palma de la mano. Ahora solamente muevan el dedo gordo un poco y van a ver un músculo que sobresale, que va desde donde termina el dedo gordo por la parte, no donde está la muñeca, sino de la palma inferior, un poquito más abajo del centro de la palma, que va desde donde termina el pulgar hasta ese punto de inflexión en el centro de la palma de la mano. Ese músculo se llama, son dos en realidad, y es el abductor y el flexor del pulgar. Es importante que sepan eso, porque eso es lo que... En ese músculo, tocándose ese músculo, después de hacer lo que les voy a explicar ahora, es en donde van a encontrar la referencia para saber en cuál de los cuatro puntos de cocción que les acabo de mencionar nos encontramos. ¿Ok? Vuelvan a mirarse la palma de la mano y junten el dedo pulgar con el índice y toquen ese músculo que les dije recién. Y comparen la tensión o la resistencia que tiene este músculo que se están tocando con la carne en la plancha. ¿Sí? Si es igual o similar, es porque es un cuarto, está a un cuarto. ¿Ok? Si se tocan, vuelven a abrir la palma y se tocan el índice, perdón, el pulgar con el dedo medio, eso es término medio. ¿Ok? Si se tocan el pulgar con el anular, donde tienen donde llevan los anillos, eso es tres cuartos. Y si se toca en el pulgar con el meñique, con el dedo chiquito, eso es bien cocido. ¿Ok? Eso es una referencia. De todas maneras, no les quiero dar los términos, los tiempos de cocción, perdón, porque eso depende de la intensidad del fuego, depende del grosor de la plancha, depende del material de la plancha. Inclusive depende también de la altura a nivel del mar en la que se encuentren. Pero de esta manera van a tener una referencia mucho más clara. Después ustedes van calculando los tiempos de cocción de acuerdo a las herramientas con las que están trabajando. ¿Sí? Es algo muy fácil, es muy simple, sirve con un bife de grosor importante. A ver, si van a hacer un bife finito como una milanesa, no tiene ningún sentido lo que les estoy explicando. Sirve esto para un bife de grosor importante, ¿sí? Como para un bife de lomo, como para un ojo de bife o algo por el estilo. Para ese tipo de cortes, ¿ok? Ahora, ¿qué podemos cocinar con carne? Bueno, en este orden, ¿sí? Plancha sobre el fuego medio, fuego medio. Agarro un bife, sal de un lado, sal del otro. Lo dejo 5 minutos para que la sal vaya penetrando un poquito en la carne y recién lo pongo sobre la plancha. Si le quieren poner un poquitito de aceite vegetal, le ponen un poquito a la plancha, digo, le ponen un poquito de aceite vegetal. Si la plancha está bien curada, bien tratada, no es necesario. Término medio, término un cuarto para mi gusto, como ustedes quieran. De acompañamiento, una ensalada fresca con algo de rúcula. Papas fritas, huevo frito, un, no sé, un choclo, lo que quieran. Para mí, la mejor forma de comer la carne es esa. Si después al momento de sacarla le quieren poner unas vueltitas de pimienta negra, vueltitas me refiero del molinillo, ¿sí? Media vuelta de pimienta negra, le ponen media vuelta de pimienta negra. A mí personalmente me encanta la pimienta. La mejor forma de comer carne para mí es esa. ¿Por qué? Porque se le siente el sabor de la carne, no se siente el sabor de los condimentos. Si la carne es buena, no necesita más que eso. Ya se me está haciendo agua la boca. Estoy empezando a salivar de imaginármelo. Otro plato que pueden hacer con carne, vamos a hacer algo de fusión, ¿sí? Un wok con verduras, con carne y verduras. Agarro un pedazo de carne, a ver, para cuatro personas, ¿sí? 300 a 350 gramos de carne cortadas en cubitos del mismo tamaño. Cada cubito tamaño bocado. Piensen cuando ustedes se ponen un pedazo de carne en la boca, el tamaño, cuando cortan el bife, el tamaño de carne que se pone en la boca, bueno, un poquito más grande, ese es el tamaño bocado. ¿Por qué un poquito más grande? Porque con la cocción la carne reduce de tamaño, pierde humedad, reduce de tamaño, ¿sí? Tengo ya los 300, 350 gramos de carne, bife, bola de lomo, cuadrada, cuadril. Ustedes vean lo que tengan, lo que consigan, lomo, lo que tengan a mano, ¿ok? Sin hueso, por supuesto. Sartén grande o wok, si tuviesen wok. Verduras, brócoli, un poco más grande que la carne, cortado un poco más grande que la carne, precocido. Cebolla cortada del tamaño de la carne. No necesita estar precocida. Arvejas precocidas. Tomate cortado en octavos. Sin semillas, sin piel. No necesita estar precocido. Un diente de ajo picado. Media copa de vino tinto seco, por supuesto. 3 cucharadas de aceite vegetal. Sal, pimienta. Champiñones o portobelos cortados en cuartos o al medio, salsa de soja y salsa de ostras o de ostión. ¿Estamos? Fuego al máximo. Pongo la sartén o el wok, si tuviesen, si no, sartén amplia, grande. Cuando empieza a humear la sartén, le agrego la mitad del aceite. Cuento hasta 3 y le agrego la carne previamente salada, no pimentada, salada. Va a salir fuego. Tengan cuidado, por favor, no prendan el extractor, menos si tuviese filtro de fibra o de papel, porque lo pueden quemar. No prendan el extractor, abran la ventana. Va a salir fuego, no se asusten, lo sartenean y lo retiran del fuego. Un ratito, unos 5 segundos, y el fuego se baja solo. Mientras lo mueven un poquito fuera del fuego, se baja y se apaga. No se preocupen. Bajan el fuego de la hornilla o de la hornalla y vuelven a poner la sartén o el wok. ¿Por qué quiero que salga fuego? Porque le quiero dar un toque ahumado. Esa es la idea. Quiero darle un toque ahumado. Cuando la carne está sellada, ¿sellada qué es? Que está cocida solamente en el borde, no por adentro. Cuando la carne está sellada, agrego la cebolla, agrego el pimiento morrón o el ají amarillo sin las, o verde, sin las venas y las semillas, y los champiñones o portobelos. Sal, para que sude, quiero que queden los jugos de las verduras ahí en la sartén para después levantarlos con el vino tinto. 3 minutos, no va a llevar más que esto. Y le agrego lo que queda del aceite, el diente de ajo picadito, el resto de las verduras precocidas. El tomate todavía no. El resto de las verduras precocidas. ¿Está? Subo el fuego al máximo y le pongo el vino tinto. Evaporo el alcohol acercando el borde de la sartén al fuego. Y una vez que se apaga, bajo el fuego a la mitad. Acomodo la sartén bien sobre la hornilla. 5 segundos. Apago el fuego. Agrego recién ahí el tomate, porque ¿por qué apago el fuego y después agrego el tomate? Porque quiero que el tomate se caliente con la temperatura del vino, de la salsa. No quiero cocinar lo demás porque no quiero matarlo. La cebolla tiene que estar crocante, el ají o el pimiento morrón tiene que estar crocante, el brócoli tiene que estar crocante, las chauchas o vainitas tienen que estar crocantes, todas las verduras tienen que estar crocantes, no se tiene que pasar, ¿sí? Muevo un poquito la sartén para que se mezcle el tomate con los demás ingredientes y le pongo la salsa de ostras o salsa de ostión y lo muevo bien. ¿Por qué? Quiero que los azúcares de la salsa de ostión le den brillo, ¿sí? Le den brillo a los ingredientes de este saltado o de este wok. ¿Está? El chorrito de salsa de soja y punto, se acabó. Rectifico sal, cosa que no creo que sea necesario. Rectifico pimienta. De hecho, nunca le puse pimienta, así que le agrego la pimienta. Un poquito de orégano en polvo, si gustan. Y perejil picado para el final. Lo acompañan con arroz blanco, si quieren un huevo frito encima. El perejil picado es por arriba. Y punto, ya está, ya lo tenemos. Bastante juguito en el plato y se acabó. Simple. Depende cómo lo presenten ustedes al plato, es la imagen que va a tener. Sabroso es, créanme. Si hacen una montaña de arroz con una montaña del saltado al lado, no va a quedar bien a los ojos, pero va a ser rico, va a ser sabroso. Si ustedes moldean el arroz o lo centran y ponen el saltado alrededor, de eso ya depende de ustedes. ¿Sí? Va a cambiar el aspecto, el perejilcito picado por encima, etcétera, etcétera. El aspecto cambia, el plato es sabroso, de por sí tiene un montón de sabores, pero preséntenlo con ganas. Es un plato muy fácil de presentar mal. Es muy fácil de presentar mal. Háganlo lindo, pónganlo, acomódenlo bonito, acomódenlo lindo en el plato. ¿Sí? Esto es todo por hoy, espero que les haya gustado. Si lo preparan, mándenme fotos a Twitter o a Mastodon. Las direcciones las voy a poner en la descripción del capítulo. Nos estamos escuchando y, como diría el gran Tato Bores, a seguir laburando vermú con papas fritas y good show.